es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Hey yo, hey yo, yeah, yeah. A veces creo que estoy loco. Mi vida gira en torno al bombo. Mis días compongo, no tengo rostro, pero tu rastro lo he seguido. Siempre libre, no oprimido, seré parte del olvido. Lo pilla o se pira, men. Las palabras quedan grandes y no existe aguante. Un desgraciado sabe cuando quieren engañarle, así que acérquese, compadre. Tengo algo que contarte, son arte en el micrófono. He pulido cada línea porque el rap me lo pidió. Sin miedo a Dios, le temo a mis actos. Contengo en un frasco la esencia que se trabajó. No tuve atajo, renacuajo. Yo no me rebajo ni por fajo, nunca ha sido mi trabajo. Hay mucho falso caminando por la acera y solo espero el momento que se tiren a la rueda. Shit, pegadizos como flema. Vuestra vida no es problema, tanta habladuría no es dilema. Somos inmunes a la colmena, tu condena será eterna. No hace falta que te mueras, homie. Round 2, motherfucker. Round 2. Ay. Yeah. ¿Qué pasa con Chatumare? ¿Qué pasa con Chatumare? Si nada más. Yo, yo. A veces siento que estoy loco. Un alma errante, perdida en el cosmos. Un incesante agobio por mi entorno. Sumado a otras cosas, aumentaría mi trastorno, bro. Cuatro tiempos en el entorno. Privarme de esto sería volver a tocar fondo. No lo supongo, renaciendo como un monstruo. El tiempo mi maestro, yo su máximo retoño. Dame verde que el enrollo. Mientras tengo folio, me castigo estando solo. Esquivo cualquier trono. Que me encanta sonar mono y de esto me enamoro. Juro como Mordor, imponente como un cóndor, man. Las alturas merodeo. Prefiero no ser artista que sentirme como un reo. No les creo. Mi autonomía prevalece y aunque miren feo, mi respeto a quien se lo merece. Focus. Focus. Focus. Aunque miren feo, mi respeto a quien se lo merece. Focus. Focus. Acérquese, compadre, tengo algo que contarte, son. Hola familia, muy buenas tardes, estamos una vez más aquí en Arte Callejero, el arte de la calle, todos los domingos en la 97 Ratia, música urbana es en Bilbao, música para tus oídos y entretenimiento al mismo tiempo. Como siempre, del otro lado del micrófono, de la cabina telefónica, de la pecera está el gran DJ Solo H. ¿Cuántos pras has hecho? He hecho como 7, creo, así, ¿no? No, está bien porque el 7 es mi número de la suerte. Perfecto. ¡Ostras! Ahí está. ¡Beto! ¿Qué tal está, señor? Bien. Estoy un poco saturado y eso, pero bueno, siempre haciendo cosillas, bueno, y eso. Y cierto, ¿has visto las noticias? ¿Qué? No, a ver, ¿qué ha pasado? En Inglaterra la cosa está caliente. Ahora entiendo por qué Esther Sauga ha vuelto a Bilbao. Con todos ustedes, familia, Esther Sauga. ¡Macho, buenas tardes! He escuchado mi nombre de fondo. Sí. Esther Sauga ha vuelto. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir? Inglaterra se están pegando con el combustible, se han marchado el Brexit. Bueno, yo trabajé, yo traje mi dinero corriendo. A mí que nadie me venga a buscar. yo vine. Oye, Solo, de fondo Dime. Nos has pinchado un tema brutal, un beat caliente de mi hermano Pilo. ¿Qué tal estás? Todo bien, la verdad, a gusto. Aquí disfrutando con ustedes y bien con la vida en general. Bueno, Pilo es un MC criado en la región de Coquimbo. Cuatro esquinas de La Serena, en Chile, pero es un bilbaíno de adopción, es un bilbaíno más, porque nosotros los de Bilbao nacemos donde nos dé la fucking gana. Eso es importantísimo, tío. ¿Cómo te sientes en Bilbao, hermano? Pues la verdad que bastante llena, sí. Me he hecho de un círculo bastante amplio y con muchas aristas, así que al final me sirve mucho como inspiración en todo, así que del 2000, sí. Sí, ¿y eso cómo se puede llevar eso de 13 años? ¿Cuántos años tienes? Perdón, no sé si. Yo tengo 33. Bueno, 33. Tienes una experiencia bastante. Sí, sí. Ahora tienes aquí delante de una niña. ¡Ay! Yo tengo 21. Una niña. Bueno, queda mucho por vivir todavía. Tienes que vivir mucho todavía. Pues tienes mucho que vivir y beber. También. Pero siempre con cautela. Y siempre, siempre. Y respeto a los demás siempre. Eso es. Ha sonado un tema tuyo. De fondo, lo has rapeado bien. Cuéntame un poquito más cómo ha sido el proceso de creación de esta canción, tío. Pues la verdad es que vuelvo mucho a los pensamientos, especialmente en ese disco, de lo que era antes, o sea, de mi entorno de antes, más que nada, y de decir muchas cosas. O sea, tenía ganas de decir cosas y dentro de lo que busqué como instrumentales para poder decirlo, pues aproveché. Yo te conocí hace muchísimos años en un proyecto con Jiminy en La Choza. Es ahí donde yo te vi, donde vi tu potencial. Pues, tienes máquinas. Gracias. Y encima le rapeas ahí con un acento diferente, bonito, ¿sabes? Entonces, como sabes, yo soy una persona que siempre estoy a favor de la diversidad y creo que la diversidad enriquece y cuanto más diversidad musical es bueno para nosotros. ¿Cómo han sido tus principios con La Choza, tío? Pues la verdad que fue casual. O sea, en ese tiempo yo estaba con Mono Sordo, ya los tres fuertes ahí, juntos para todos lados. Resulta que preguntamos por un productor y nos contestó Jiminy y coincidimos tanto por la coincidencia casual como por las ganas de querer hacer cosas, ¿no? Porque fue de ahí, en ese momento fue un no parar de hacer 1000 proyectos con 1000 gente, que muchas quedaron ahí, pero aún así fueron, para mí por lo menos, como enriquecedores, ¿no? Como para trabajar como artista y lo que yo me quiero enfocar después y todo eso. O sea. Pero habéis criado dentro de este Mono Sordo, ¿no? No, Mono Sordo veníamos de antes. ¿De antes? Ah, de mira. Antes, sí. Sí, o sea, con la gente con el Che y con Gasil, que los conocí en ese tiempo en Baquio. Y en una Rap Show Club creo que partió todo, así que nos conocimos en unos freestyle así y de ahí empezamos a tirar cosas y después estuvimos con Suicidio Colectivo Involuntario, con Icach. Sí. Y ahí donde saqué una maqueta anterior en que era vomitando ideas. Y luego ya pasamos con lo que era La Choza. Oye, ¿y por qué el proyecto no ha llegado más allá? Hace estado un tiempo, pero luego... Sí, o sea que... Los grupos son complicados también, sí, eso, ya nos dimos tanta tralla tanto musicalmente y lo que conlleva todo eso de estar produciendo toda la noche, todo el día, despertar y pensar en grabar, en después cómo grabar el vídeo, y sugestionarnos todos nosotros. ¿Sabes lo que hacían esos cabrones allí? Ahí solamente... solo a grabar, ¿eh? Solo a grabar. Era una casa, una habitación, bueno, un chalet. Pero allí no había, es grabar, dormir, grabar, hasta las 5, 4, 3, grabar y grabar, grabar y grabar. ¿Dónde están los dineros? Pues que no digamos a hacer las cosas. No ha salido bien la cosa. Bueno, que no. Pero no se ha salido bien, no ha estado bien. No, o sea, estuvo muy bien. O sea, yo me encontraba verde en ese tiempo, por ejemplo, personalmente a lo que yo soy. A nivel musical. Sí, a lo que soy ahora, por ejemplo. Y entonces, un proceso que me ayudó mucho. O sea, tuve su parón luego con el que después escribí es el por qué sí, porque es que. Porque sí necesito hacer, o sea, música al final y es como quien hace fútbol y un deporte, así. No me rebajo por un fajo, tío. Es un código bastante serio, que la verdad que hoy en día en la música la pasta manda, pero tú... ¡Ostras! No, pero es que a lo que me refiero realmente es que no vendo mi idea, o sea, si es que lo quiero hacer, lo haré a mi manera y entregando mi mensaje en vez de querer decir otras cosas que no quiero decir. Más me refiero a eso, o sea, cada uno lo lleva como a su manera un poco, o sea... Entonces, no es necesariamente como no querer vivir de la música, digámoslo así, sino que llega un punto en que no busco ya relativamente ya eso, sino que ya es como tanto daño que ya es como tan necesario como un apoyo psicológico para mí mismo de replantearme las cosas y todo eso, entonces como un día a día, ¿no? Eres papá también, ¿no? Claro, entonces por eso me pienso mucho lo que digo. Ahora me pienso mucho lo que digo. Sí, ahora te piensas mucho por... Porque tiene 11 años, ya tiene su modo de pensar y es que yo también con él hablamos cosas, entonces claro, tengo que reafirmar las cosas él que su, yo digo. Él es su referente y necesitas tener que el niño sepa en qué dirección va mi aita y así. Claro, entonces por lo mismo musicalmente trato de llevar las cosas dentro de un ámbito en que... Bueno, abierto, pero cerrado. Tienes un estilo muy boom bap. Sí. ¿Qué opinas de rap, de drill? esos sitios emergentes que están actualmente todo funcionando. Lo que está ahora sí, subiendo. O sea, son divertidos, molan. O sea, ¿Harías un día algún tema así? Tengo algunos temas de trap que hice con la Chose en algún momento, cuando estaba recién saliendo el trap en esos momentos y eso. Sí. Incluso en algún momento lo hablamos de cuando estaba recién saliendo lo del trap acá y todo eso. Y Drill es que lo encuentro súper divertido porque tiene como un modo de. Unos patrones que son guapos. Así que no me cierro, solamente lo hago por gusto. O sea, me gustan los ritmos lentos, 85 uh-huh. BPM, que se escuche un sample de jazz. Y por una cosa de gusto que hago lo que hago. O sea. ¿Y ahora en mente qué tienes para salir próximamente? Pues el proyecto pendiente que tengo, financiarlo para poder hacer el máster. Sí, al final hay que invertir y luego sacar eso que más que lo que llegue a sonar es lo que he sentido durante todo ese tiempo de trabajarlo, ¿no? Sí. O sea, es como ya un cariño de una pequeña mascotita, así que va creciendo ya haciendo cosas, lleva 3 años ahí guardadito y es que ya tiene que salir. ¿Y la pandemia para ti? ¿Cómo te ha pasado? Es que ahí lo grabé. ¡Ostras, eh! O sea, me monté la cabina en el baño, puse unos colchones y ahí a jugar. Y son temas que, como te digo, lo he escrito hace unos 3 años. Sí, sí. Y aproveché ese momento para hacer una recopilación de letras que tenía ahí pendiente y gente con la que había trabajado, porque ya los instrumentales son locales, yeah. Productores de Chile, algunas colaboraciones de Chile, está Ibai también haciendo algunos scratch, entonces igual ya se ha conformado algo que tengo que sacarlo, o sea, sí, tengo sí. La gana de sacarlo y bueno, hasta eso. Pues cuando quieras lo sacas, ¿eh? Aquí, claro. aquí estamos esperando. Bueno. ¿Tienes conexiones con artistas de Chile? Sí, la verdad que las raíces no se pierden, entonces como que he crecido con ellos y entonces y con ellos todavía tengo el contacto, el máster me lo estoy buscando allá, lo voy a hacer allá. O sea, con los colegas de antes. Bueno, Chile, si hablamos de música hip hop o música rap, ¿no? La movida urbana, Chile es un país bastante importante porque tiene un mercado donde muchos raperos españoles o a nivel mismo de Latinoamérica tienen que ir sí o sí a Chile, hacer un bolo y sí, sí. Ahí la caza parlante que está funcionando. Algún día veremos a Pilo en esta playa tocar en. Ah, eso yo quiero en ir. Ese formato, va. Pues sí, siempre jugosa, o sea, pero es que bueno, tampoco me lo he planteado mucho, o sea. O ya eres bilbaíno ya estás en Bilbao. Sí. Es que al llegar a Chile, como también tengo amigos y primos sí. Que están todos metidos en todo, entonces algún evento siempre sale, o sea, es para allá fijo que voy a hacer algo. Yeah. Y más me gustaría, o sea, llegar al punto de como hacerme una gira así, pero de sitio entre colegas y conocidos para ir, pero de toda Sudamérica. Sí, está bien. Eso lo hizo día Manny Ledesma, que se marchó a México. Y el único problema es que no podía salir de México porque no tenía los papeles, sí, era un inmigrante, en México y la verdad que es mola. Acaba de sacar un tema hace poco, Solo H, un tema... Bueno, nosotros aquí hemos hablado en su día sobre Pablo Hasél. Sí. Y creo que hemos hablado algunos con una opinión totalmente distinta, otros otra información distinta, pero da la impresión que Pablo Hasél no se sintió respaldado de parte de los raperos a través de lo que le han encerrado, entonces ha sido todo muy superficial. Pero no se siente respaldado por los raperos en general de España en el sentido de los que están arriba o de los que estamos abajo peleando, luchando, porque no se siente respaldado por Totequín, no se siente respaldado por Frante, no se siente respaldado por Falsa Alarma, no se siente respaldado por Juan Inaca, no sé si respaldado por Sota, ¿sabes? Y la lista es grande. Yo te hablo sí. Por los, digamos, por los grandes, por los que ellos ya... Son realmente los que tienen que decir, oye, cuidado, voy sobre mis influencias, vamos a mover un poco la movida, ¿no? Entonces, pero sin embargo, unos artistas se han juntado, que no son tan conocidos, ¿no? Y habéis sacado un tema nuevo. Sí, la verdad, llegué ahí de casualidad. ¿Ah, sí? Sí, es por un colega que conoció a otro colega, que era el que era el productor, y me invitaron al proyecto luego de haber escuchado lo que había hecho y eso, y resulta que me contó más o menos, me pasaron a mandar las previews de la gente que iba cantando, y yo estaba flipando con los idiomas y todas esas cosas, porque al final era mucha gente, o sea, claro. 11 minutos de tema de gente cantando... Joder, 15 segundos, cada uno, o sea, algunos menos. Wow. Pero mola mucho, o sea, aparte, bueno, el hecho fue que el Pablo Hasél fue como lo que hizo que detonara un poco este tema completo. Sí. Pero no quiere decir que una pelea justa, el que no tengamos que rendir cuenta de las cosas que decimos, o sea. Claro. de tu punto de vista, que... O sea, porque lo he hablado con más gente que con raperos. O sea, ¿me entiendes? O sea, no me he dedicado a ver lo que piensan los raperos de tal o tal cosa. O sea, lo hablo con la gente con la que estoy y realmente es que... No, a nada. O sea, por lo menos nosotros... Yo digo muchas cosas en mis temas que no son... Y que, o sea, que son directamente diciendo que hay que bajar lo que es el tipo de sistema que tenemos. Sí, o sea, ese aspecto es súper anarquista y... ¿cómo se llama? Y eso al final... es como que después te privaron un poco por decir lo que tenéis que hacer, claro, ¿no? O sea, o tu modo de pensar, y no estoy de acuerdo con eso. Aparte de la música, veo que eres un skater, tío. Sí, de pequeñito, y lo he retomado. ¿Sí? ¿Y cómo se lleva ese, compaginar la música, el skate? Sin huesos rotos también. Sí. Estoy mirando, de momento te veo bien. Sí, bueno, saliendo de lesiones. Se ahoga. Ya estás mirando. No, ya estás mal, preguntando. Te está haciendo el Terminator, ¿sabes? Te está ahí escaneando ahí de arriba abajo. No, me mantiene en forma, por lo menos, para patinar. Vale. Eso sí. Y aparte que es bueno, o sea, hoy en día todos tienen un altavoz. Hoy en día muchos están rapeando de nuevo en el parque. Sí. Entonces, son dos cosas que se juntan, están a la par, yo creo. Mucho ahora, están las batallas de gallos, ¿eh? En todas partes, Baracaldo, o sea, Casco Viejo, Zubiarte, batallas de gallos. Claro, entonces, bueno, y a pesar de las batallas, bueno, cuando te encontré con algún chavalito que quiere cantar, se le hace costumbre tal vez de tirar, pero cuando uno le empieza a hablar un poco más normal dentro de un freestyle, pues todo se sale bien. Bueno, me gustaría que Solo H... Yo te digo una cosa, a mí, yo si estoy a la calle, me viene un chaval y me quiere hacer un... O sea, me empieza a tirar, le hago el Spartak. En serio. Bueno, familia, me gustaría que escuchéis el tema de que sale el pilo, Libertad de Expresión, 11 minutos, diferentes artistas, hay rap en castellano, artistas de Turquía también hay, Cuba, si no me equivoco, pilo representando también Bilbao, Chile, y la verdad que hay muchos raperos en Euskadi cantando en euskera. La verdad que lo escuché, me ha parecido algo como, ¿cómo explicarte? Algo que se debería hacer a nivel musical en todas las ciudades del mundo, especialmente en Bilbao, en todos los artistas, porque es una forma de poder promocionar y seguir dándole contenido al hip hop en Bilbao. Con todos ustedes, familia, Libertad de Expresión, donde sale el pedazo de artista que tenemos aquí con nosotros en Arte Callejero, el arte de la calle. Nos quieren callar, pero no van a poder. Nos quieren encerrar por decir cuatro verdades. Rapear es un delito, como usted puede ver. Y si no puedo cantar, pues habrá que quemar las calles. La justicia ya no es justa, ni la libertad es libre. Nos oprimen por pensar distinto a como ellos dicen. Democracia para elegir, cuatro años un carcelero. No me canso de decir, libertad para los presos. Pocas y razones para no difundir. Un perro ataca sin razones, no sabe elegir. La prensa miente, te entretiene, moldea tu perfil. Esperando el día que me caigan por lo que escribí. Nunca paso atrás mientras crean mi palabra. Ni mi escudo ni mi arma, la verdad no es decorada. No se transa el precio de vivirlo con el alma. Que se hace mi trabajo destruir lo que amenaza. Consigues poder y abogar por pensamiento consciente. Castiga la verdad para que el mundo no despierte. Varios mecanismos controlan tu mente. El arte es la expresión de libertad independiente. Ok, familia, es Libertad de Expresión, una canción que está en YouTube. Podéis buscarlo, podéis retitular, compartirlo, porque la verdad es que tiene un contenido bastante serio. Estamos aquí con Pilo. Habla un poquito de tu línea de ropa, tío. Veo que tienes también metido. Joder, has metido muchas cosas. Mira, pero yo aquí no he visto nada para mí. El tío ha venido con las manos vacías a venir aquí enseñando su flow. Yo, diablo, pero. ¿Y aquí dónde están los regalos? Dejaré pendiente, me dijeron que hay segunda vuelta. Si llego a la otra. Ay. Sauga, ¿tú le has visto a Pilo de Baltasar o Merchol? No, pero hijo, no sé. Una camiseta para todo. ¿Una camiseta para todos? O sea, bueno, ¿cómo va esto? Con que me da a mí es suficiente. Ah, vale. A ver, empezamos por ahí. Pasa que Esther es así, Sauga. tiene este don de promocionar el producto de los demás artistas. Claro, claro. Claro. Porque es un amante de la ropa. Yo tengo una pregunta. Está guay. Tengo una pregunta para Pilo. Cuando estuvisteis ahí, te has dicho que estuvisteis ahí metido ahí grabando, que estuvisteis ahí solamente para grabar y tal, ¿sabes? Grabar, dormir, sí, ¿verdad? Sí. ¿Todo eso no hicisteis un making of? Estaría no. Guapo ver eso, ¿eh? Buah, sí. Que la verdad que no, es que muchas veces es que ni me acordaba lo que pasaba en la noche. Ah, vale. O sea, grababa y al día siguiente adivinaba lo que había grabado porque es que no me he dado cuenta a veces. Bien, es que yo soy mucho de preparar. Pues sería guapísimo. Sí, de hacer un making of y eso. ¿sabes? Bien, bien. Y otra pregunta, ¿qué se necesita para mejorar como artista? Constancia y ser autocrítico. ¿Constancia? Y ser autocrítico, eso lo he aprendido ahora último. Ah, vale, vale. Sí, sí. Sí, claro, vale. Es que ser autocrítico es muy positivo, ¿eh? Sí. Criticarse uno mismo, aconsejarse uno mismo, hablar, oye, me da basura de música que estoy haciendo, ¿sabes? O que está bien, lo que sea. Ser autocrítico sí. Es la verdad que tiene bastante... ¡Punch! Bueno. Esther Sauga. Pilo tiene una línea de camisetas. Cuenta un poquito el proyecto, cuéntame, la idea de... Pues bueno, todo partió con Aymar, que es el colega con el que hacemos, con el que patino y todo eso. Uh-huh. Sí. Y comenzó él con su marca de ropa que era MLS, que era Macarra Lifestyle. Y de ahí, los que patinamos y ahí seguimos en el skatepark, pues empezamos todos a ocupar la misma ropa y ahí empezó a producir más. Empezamos a hacer eventos también para patinar y conseguir más fondos para hacer ropa. Y así empezó a hacer un círculo más grande. Sí, más grande, claro. Y ya luego empezamos con lo de la revista de skate y arte. Y ahí salieron más modelos y cosas que al final es como todo un círculo de trabajo de los mismos, haciendo cosas que apoyándonos entre nosotros, porque o sea, no tenía eventos, pues bueno, lo hacíamos con ellos, conseguíamos fondos para lo que era la... ¿Cómo se llama? La marca y todo eso. Sí. Yo tenía espacio para hacer la música, uh-huh. Mis colegas tenían espacio para patinar y pasar la tarde bien, entonces era como que así lo íbamos formando. Yeah. Y este en especial, por ejemplo, él es del grupo de mi colega Laimara, sí. Su grupo se llama Melasuda, es un grupo de punk, y que me relaciono mucho con la gente del rap y el punk. Sí, sí, no hay límite. Tío, conoces muy bien la escena local en Bilbao. Conoces, has colaborado en muchos, con muchos artistas, has hecho muchos conciertos. Cuéntame un poquito cómo ves la escena. Pues complicadito, la verdad. Sí. Sí, lo estaba hablando ahora último también, y es que no una falta de artistas. El problema no es que hay una falta de artistas, la verdad, porque es que hoy en día hay una cantidad de gente de todas las edades, tanto de los que están retomando después de tanto tiempo habernos hecho cosas, como los nuevos que están empezando con nuevas cosas modernas. Sí. Pues, pero es que no veo escena del hecho de mostrar a los artistas, ¿no? O yeah. sea, darle ese espacio. El espacio, ¿no? Uh-huh. No sé si será porque tampoco la gente no se promociona bien, que será una cosa, pero tampoco veo los espacios más que Rap Show Club para mostrar alguna que otra cosa. Ok, tío. Entonces, ¿ves bien, ves mal, ves que hay buenos artistas? Bueno, siempre hay pronósticos. O sea, teniendo buenos artistas por detrás, pues siempre hay algún pronóstico y de que puedan salir las cosas mejor. Yeah. Pero también falta como, no sé, o sea, no sabía lo que... Tal vez alguien que invierta un poco, no sé, sí. que apueste un poco por lo... ¿Cómo te mueves en internet, tío? Sabemos que ahora internet está ya, por ahí, sí, todo el mundo se mueve, es una mal. Oportunidad, no es una oportunidad, es un tío activo en internet, te mueves bien, ¿no? Dinero. No, la verdad que no estaba investigando todo eso, o sea, ya sí. Pretendía ya con el trabajo que tengo ahora media, pues ya mostrar, pues sacarlo por Spot y por sí. otro sitio. De momento tengo todo por YouTube, sí. okay. y por alguna otra cuenta, SoundCloud y sí, Bandcamp sí. y como esas cosas, igual que son como un poco más independientes también, sí, o sea, sí. especialmente esos dos sitios son sí. como es netamente el artista que maneja las cosas. Sí, sí, sí. Ok, familia, eso ha sido aquí mi hermano El Pilo. Yeah, yeah. Gracias por venir, tío, gracias por aceptar tu ratito, porque es un hombre trabajador también. Claro, no se puede, rapero, padre, con línea de rock, ¿qué pasa? No lo has preguntado. Pues que ya le he visto, ya sé que tiene dinero, ¿no has visto esa línea de ropa que tiene? No lo has preguntado, Pilo, es que Sauga tiene... Muchas colaboraciones. Ah, vale, Sauga, es que Sauga, cuando viene un invitado, pues siempre tiene una frase que... ¿Cuánto dinero hay en Cuchabán? Cuchabán, con la Caixa o Sabadell, lo que tú seas. En rojo. Yo creo que Pilo tiene caja laboral. ¿Eh? Yo. Él tiene. Yo tengo tiene. Todo invertido fuera. Ahora que ya, pues voy a mirar cuentas de Chile a ver qué encuentro por bien, ahí. Bueno, familia, ese ha sido este ratito de buen rollo con mi hermano El Pilo. Gracias. Futuros proyectos para ti, para cuando tenemos una canción nueva para ese 2021. Entonces, 2022, ¿no? Hay proyectos. O sea, con Beatmaker de Vitoria, ¿sí? con algunos locales también, hasta que tenga todo más zanjado. Ahora tienes algo con Gary por ahí, por sacar, también. ¿No? Solo vas a estar con Gary en breves, ¿eh? ¿Vas a estar con Gary? Sí. Ostras. Bueno. Bueno, Gary se está moviendo bien, ¿eh? Gary produce, sí. ¿sabes? Y Gary, para mí Gary es, sí, sí, sí. aparte de un gran colega, tiene uno de los mejores coffee shop de Bilbao, Coffee Shop, ¿vale? Que cada uno se, que cada uno se lo imagine y tal, como quiera ver. Pero, hostias, no, no, está sí, bien. Gran valor, aparte sí. Que está trabajando con mucha gente, le da sí, mucha oportunidad a la gente. Es más, yo con el esto mucha gente no lo sabe, pero yo con el mi hija cuando hizo 11 años le dije que le iba a regalar una canción y fui donde Gary a grabar la canción. Ah, mira. Y sí, sí, y la tiene, pues es una canción que le hice pues para su el día de su cumpleaños. Qué guapo, ¿no? Joder, tú siempre eso serás, lo hace, ¿eh? No había escuchado eso, ¿eh? Tú siempre serás Aisa, ese es el tú siempre serás para mí Aisa, ese es el tema. Y lo grabé con Gary y me ayudó mucho y tal, y es más, en una de las lo que es la canción, en una de las frases que digo, pues me dijo, o sea, me enseñó pues un poco a hablar euskera y tal, y quedó muy, muy, muy. Osondo ahí, osondo. Vaya que es un tema que simplemente es para la gente. Ya, personal, ¿no? Personal. Ok, familia, nos despedimos con la canción de Pilo y Lirikan. Habla un poquito, resumido, ¿cómo habéis trabajado en ese tema, tío? Pues a través de internet y que hemos para grabar. Así tal cual, libre, rápido. El internet es la clave. Familia, muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer estar aquí contigo. Respeto y nos volvemos a ver. Claro. Estamos aquí para eso, estamos para charlar, para hacernos reírnos un poquito. Mi esker, como se dice en Euskadi. Gracias por tu presencia aquí. Y la verdad que, chapo, bro, sigue dándole fuego. Lirikan y el Pilo, y nos despedimos porque va a ser un freestyle. Bueno, tiene un freestyle, ¿no? Puede ser un freestyle. Ahí. ¿Solo? Sí. Sí. Mira, así mejor. ¿Me la tiras de nuevo, por favor? Sí. Espera, voy a hacer el efecto vinilo. Eso sí. Este es de los nuevos. Sí, sí. De lo nuevo. Soy Pilo, un saludo a Arte Callejero y que se repita y con muchos más artistas también. Magia y creación, cuando salga. Yo. Pase lo que pase, pienso pasar mis días reventando base. El que crea que me alcance, parce. Si mi mente quiere arte para desconectarse. Nunca tuve un plan B, solo un par de, usted me entiende. Nunca agachó el moño ante Paco ni agente. Fuerza para mi gente, hijo de la tierra, fuego, aire y afluente. What, what? El barrio sigue mal, pana. Lo veo en los ojos tristes de mi mamá. Mucho ciego en las ventanas, mirando que se trama. Aves carroñeras, mi presencia sigue intacta. Oye, Laza y Laza y and Destroyer. Alumbrado por farola, estoy rompiendo los canones. ¿O qué es lo que supone? Si manejo y lo como Al Capone, no más clones. Mi mente explota todo, nada se supone. O nada para tenerlo todo. Mi mente explota todo, nada se supone. O nado para tenerlo todo. Mi mente explota todo, nada se supone. O nada pero tenerlo todo. O nada se supone. O nado para tenerlo todo. What, what? Volviendo a las raíces, teorizando, conectando los eclipses, olvidando cada paso y sus deslices. La vida es triste, son la vida es triste. Todo sigue, todo pasa, pon tu peso en la balanza. Lo que prometiste ya no alcanza. Despliega sin el amplia, los tuyos no te alcanza. Me despliego como ave sin bandada, pero con banda. Cansado tanta cháchara, yo salto las trampas. Mirando hasta el cielo para entender la calma. What, what, what? Con la frente en alta, yo. Lo de siempre, bro, yo sigo en freestyle. Rimando cuando quieran, yo no tengo las aristas. Mira cómo sale el artista de esta isla. Cuando tenga con lo mío, mira lo que fista está. Rimas que van en arte urbano. Rimando cuando quieran, yo lo saco, aquí le estamos. Arte callejero de verdad. Esto es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Oye, Solo. Dime. Estoy un poco preocupado. ¿Qué pasó? Porque he visto que Esther estaba rapeando justo en el freestyle que hacía el Pilo, ya bro. Ya empezamos. Pero es que, eso es duro, ¿eh? Pero es que Esther, a ver, ya le dijimos hace poco que ya está tardando, digamos, en hacer un freestyle o meterse en la música y tal, pero es que se hace de rogar, ¿sabes? Se yeah, hace yeah, de rogar. Yeah. Con calma, con calma. Tiene pinta que va a ser como 50 Cent. Salir al mercado y reventarlo, ¿sabes? Nada, nunca más parar, ¿eh? Nada, eso es. Nada. Esther, con calma lo sacó Daddy Yankee, ¿vale? Entonces, ¡ay! Qué bueno, familia, seguimos con nuestro programa aquí en Arte Callejero, el arte de la calle. Todos los domingos, una vez más, hablando sobre música, hablando sobre las inquietudes de los artistas locales en nuestro gran Bilbao, un Bilbao multicultural, un Bilbao diverso. Hemos estado con Pilo, bilbaíno de origen chileno, y ahora tenemos aquí a otro gran artista que lleva toda una vida aquí en Bilbao y es un referente a nivel de los raperos africanos que siguen promocionando y promoviendo la interculturalidad. Si África Bibán canta en euskera, todos vosotros, Babu de Gun the Flow in the Pele. Senegal, Bilbao, Bilbao, Senegal, Keitio, Durango. Ese tío tiene un montón de zonas de confort que no, sí, que no sí. Entiendo. No entiendo nada de eso. Me pareció verle un día por Sestao también. Cuando él es un tío con mentalidad migrante, no lo voy a negar, mira, dijo Blanchard otro día: cuando inmigras, todos los sitios son tuyos ya. Y eso es una realidad, porque ya no hay miedo a, no hay miedo a nada. Ground to flow. Es que ricasco por tu presencia, tío. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti por haberme invitado aquí. Difícil conectar contigo, ¿eh? Chico ocupado. Bueno, tú ya sabes, tío. Ah, ¿conoces a Esther? No, la verdad es que bueno, le veo así en la radio por las redes, pero bueno, así. No sabes quién es, ¿no? Poco a poco. Cuando puedas, como eres artista, emprendedor, empresario. Eso es como la hacienda, ¿vale? La hacienda. Yo quiero saber cuánto dinero hay. Eso nos interesa. Bueno, hermano, ¿qué tal la pandemia? ¿Cómo te ha ido durante esos últimos años? Bien, jodido, pero bueno, bien. Bien, ¿no? Jodido, la pandemia para todo, ¿sabes? Ya, ya. Yeah. Tío, en plan cultural es lo que tenemos. Sí. La cultura, uh-huh, sobre todo, y nos lo ha paralizado todo. Pero bien, de una parte, porque lo que decía uno, ¿no? En momentos de crisis, algunos aprovechan. Entonces, de una parte, yo he estado más jodido antes de la crisis que la crisis. En la crisis, ¿no? Me he levantado. Sí, ¿no? Para que veas. Oye, eres miembro de Beat Salad Records. Que vas ahí trabajando. Habéis empezado ya con los conciertos, ¿eh? He visto que ya habéis... Sí, desde que han empezado a moverse un poquito, ¿cuántos conciertos lleváis ya? Pero sí. ¿Cómo? ¿En el colectivo? Claro, hombre. Sí. En colectivo, que he participado yo dos conciertos, pero luego han hecho más, que no he podido participar yo. Bueno, llevas muy buen tiempo en Bilbao. Creo que, aparte de África Bibán, es el africano que más rapea en euskera o que más ha colaborado con grupos en Euskadi, tío. Sí, pero ¿Cómo se consigue eso? Pues la verdad que trabajando, tío. Trabajando, querer lo que estoy haciendo. Sí. Y lo que digo, creer en mí primero. Entonces, eso es. Una cosa es tú, cuando estás haciendo una cosa y crees en ti, al final la gente también, ¿no? Te da el respeto en ello, sí. ¿Sabes? Y bueno, la gente ha visto que yo le estoy poniendo serio a la cosa, sí. Y al final así salieron las colaboraciones. Y gracias también al brother y Chua también, que sí. Está haciendo un trabajo muy importante en esta parte, ¿sabes? Sí. Sí, él tiene contactos y al final hay mucha gente que lo contacta a él. No, y, claro. Y vas abriendo camino y... Bueno, y es importante trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que trabajar en equipo es... yo te conocí con Galsen Wario. Yo creo que es... Sí, yo te conocí con Galsen Wario y... Mira, B-Ball Black, solo H, era el grupo underground negro de Bilbao. Exacto. Que me gustaba un montón. Big up to my brother Big Chair. Yes, saluda a Big Chair, a mi hermano también. Rest in peace al hermano. ¿Tú te acuerdas cómo era? Big Black. My nigga. Vivo Black. Oye, era durísimo. Todavía Esther estaba en la cuna. Sí. Ahí estabas tú fabricando, ¿no? Sí. Y Vivo Black tenía un poder musical. Me gustaba mucho. Pero cuando Gansen, Warrior han empezado a salir desde Durango, sí. Venían con un flow aún más underground, pero con una melodía que te cagas, tío. La verdad que me gustaba mucho porque era algo más directo. ¿Qué sucede que hasta los grupos empezamos, pero nunca llegamos a estar consolidados como una agrupación de mucho tiempo, tío? Girls and Warriors, tío. Sí, pues Girls and Warriors es un grupo que habíamos formado a principios del 2008. Sí, estábamos en Marquina, que éramos, bueno, los que rapeaban éramos tres, pero en general éramos como el Wu-Tang Clan de aquí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Subíamos en un concierto igual 12 personas. Eso, ¿sabes? Es, tío. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los demás flipa, background, ¿eh? Y ha estado muy, muy guapo, la verdad, esos momentos. Pero eso, pues los grupos... Aquí hemos tenido muchos problemas. Al final, los problemas que son, una cosa, un problema es el mal entendimiento entre, ¿no? Entre tres personas, y ya no te digo más de tres. Entonces no nos entendemos entre nosotros, ¿sabes? Al principio todo guay, pero luego ya viene un poco, y además también el tema de la inmigración también para juntarnos un poco chungo, porque, ¿sabes? No estamos estables económicamente, sí, sí. Y cada uno, ¿no? se busca la vida a su manera. Como puede, sí. ¿Sabes? Yo he dado todos los circos de aquí, como lo acabas de decir ahora, ¿sabes? Le he ido a Durango, le he hecho en todas partes. Oye, de hecho también cuando ahora mismo si hablamos, habéis trabajado muchísimo para que Durango llegara a ser parte del rap en Bilbao, Itxua, tú, Omar, si me acuerdo también, y todo el colectivo. Y yo veo que ahora las cosas, si hablamos de hip hop en Bilbao, sí o sí hay que mencionar a la gente de Durango, tío. Me habéis manifestado a veces que habéis hecho muchos, muchos eventos y hasta que la gente no iba a Durango, tío. Pero poco a poco creo que el nombre se está creciendo y se va viendo que hay un poquito más de música fuera de ese Bilbao y alrededor. Nuevos proyectos, tío. Vamos a olvidar un poquito lo pasado y hablar de lo presente. Pues, hemos estado en pandemia, pero ya empezamos a trabajar, ya estamos sacando temas. Coincidí contigo en el festival de Hip Hop Busy, por cierto. ¿Cómo ha quedado eso? Pues el Hip Hop Busy, eso, lo hemos empezado antes de la pandemia. Sí. Teníamos previsto hacerlo cada año, que sea algo. Pero bueno, desgraciadamente, hemos hecho la primera edición y vino la pandemia y se nos lo jodió todo. Pero bueno, en la pandemia hemos estado preparándonos para ello, porque no... Quiero decir que no está descartado. Descartado. Está ahí, y cuando ya vemos que ya se puede hacer la segunda edición, sí, nos lanzaremos en ello. Eso es un proyecto que ya está en camino. Y sí. Entradas gratis, ¿no? Para mí, ¿no? Para ti, sí. Gracias. Como hermano, tío. Y eso, tío, tenemos un par de proyectos. Proyectos tengo en colectivo, tengo proyectos con... los de la Broken Salad, que somos Itxua, sí. Itxua y Pello, sí. El Dirty Mollo de la Piedra, sí. Y el que es el un miembro de la El Alfón, bueno, que toca tipo violín, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, he visto. Entonces es un proyecto que lleva Itxua y Alfón. Entonces nosotros somos los MC que van a poner los voces, pero okay, este proyecto lo tienen ellos dos. Y aparte de ello, estamos con el proyecto también de Enviogu, que es todo el colectivo de Vizcaya, todos los MC de aquí, Enviogu. Y bueno, estoy con mi proyecto solitario. Pues sí, con un proyecto solitario, ¿qué viene ahora mismo? Gone to Flow, el proyecto solitario, este mes, lanzamos el nuevo single, que es Sabale. Sabale. Es un nuevo single que, bueno. ¿De qué hablas? Bueno, tú cantas en Wolof. Canto en Wolof. Sí. Sí, canto en Wolof. He intentado cantar, meter palabras en inglés. Sí. Intento. Pero lo que más me ha interesado es trabajar en castellano y en euskera, que no estoy todavía a este nivel, pero ahí voy. Poco a poco. Pero el castellano, bueno, Tabale es todo castellano. No hay, sí, una palabra de Wolof ni nada. Todo castellano, y es algo que me interesaba mucho, ¿no? Que he hecho mucho esfuerzo para poder hacerlo. Porque ya llevamos tiempo trabajando con temas de Wolof. Entonces al final la gente dice, bien, bien, pero no entendemos la palabra. Entonces al final, ¿no? Hemos tenido que hacer un esfuerzo para poner un primer paso hacia el castellano, ¿no? Tu visión musical, aparte de que resides en Euskadi, pero también tienes una visión bastante importante en Senegal. La música en Senegal, el rap en Senegal es bastante relevante. Algún día creemos que Gun to Flow será en Senegal promocionando su música. ¿O te has olvidado totalmente Senegal y te dedicas más a Euskadi? Imprescindible, tío. En Senegal hay un nivel de rap muy, muy, muy elevado, ¿sabes? Sí. Y no, hay algo que me falta aquí, uh-huh, que lo tengo en Senegal. Hay, sí, algo que me falta aquí que tengo yo eso en Senegal, creo. ¿Qué es, no, lo es, que es esto? No es competencia, sí, pero a ver, la movida, el movimiento hip hop de verdad, para, ¿no?, estar rodeado con gente que lo está viviendo, sí, gente que lo está hablando todos los días. Yeah. Esto, la verdad que a mí me falta, y sí, eso lo tengo en Senegal y tengo que buscarlo. Claro, ¿no?, que sí, sí. Y por eso lo estoy dando aquí duro, sí, para llegar a este nivel, porque es un nivel alto, ¿eh? Senegal... Sí, el nivel es muy alto, tío. Sí. Pero has actuado también en fiestas del Día de África. ¿Qué tal la experiencia? Pues bien, ha sido una iniciativa. Sí. Muy bonita iniciativa, y que... Les agradezco a los organizadores, sí, sí, y le estoy dando también, ¿no?, que hagan más más eventos y esfuerzos para poder, eso, sí, es, para poder llevarlo, porque esta música que estamos haciendo nosotros, si no lo llevamos, nadie lo va a llevar. Claro que nosotros, sí. Nosotros tenemos que darle duro. ¿Consideras que la comunidad africana apoya tu música, tu producto? ¿Tu proyecto? Sí. Yo... ¿Pero la comunidad africana senegalesa o en general? En general, yo creo que sí, en general. No me puedo quejar, porque yo soy un MC comprometido, como digo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Estoy, todos mis temas, ¿no?, habla sobre todo de la inmigración, y creo que todos somos inmigrantes, al final, sí, todo, aunque llevas aquí 60 años. No dejas nunca de ser. Y yo estoy... La voz de los que no tienen, tío, los estoy representando, y veo un feedback aparte de ellos también. En general, ¿cuántos años llevas la música? Pues yo empecé a jugar con el rap desde el 2001. Antes no tenía barba, y ahora estoy, tengo canas. Canas y todo. Entonces, desde Senegal empecé a darle. ¿Cuántas canciones tienes más o menos grabadas en tu vida? Que tú sabes qué pasó. He grabado 20, 50, 40, 60, 100. No, 50 canciones no tengo grabado, pero lo que pasa, tengo muchas canciones metidas ahí que no han salido. Por ejemplo, las canciones con Girls and Warriors, sí, eso al final, el grupo se desapareció, esas canciones se quedaron ahí. Y entonces, okay, yo intenté hacer canciones nuevas que son, ¿no?, propias mías. Yeah. Y aparte de esto, las colaboraciones que he hecho, hay canciones. Eres un artista comprometido y has estado en diferentes proyectos sociales. La verdad, sí, que gracias por estar presente y apoyar y aportar diversidad cultural. ¿Cómo ves la escena musical en dirección a las personas inmigrantes locales, africanas especialmente? Da la impresión que somos muy pocos artistas africanos. Sí, ahora se ven muchos artistas jóvenes que están creciendo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Pues eso, yo creo que a principio... ha sido algo muy complicado para, sí, para ti, para mí, para los que estaban aquí también, sí, como Bibor Black y tal. Hay los de Irún, que son Belcha. Belcha, sí, los Belcha, y saludos a Belcha también. Eso es, tío. Ha sido algo muy, muy complicado para todos, pero creo que al final hemos hecho un gran esfuerzo, que no tenemos el fruto, ¿no?, de eso, yeah, pero yeah, creo que tengo esperanza. Tengo esperanza, he visto que hay jóvenes afro que están interesados en ellos, que están haciendo cosas, que al final digo, a ver, tío, si no está Beto, si no estoy yo, si no está el otro, hay chavales que vienen, y creo que si les apoyamos, se le van a dar muy duro, y se va a ir la cosa más adelante. Yo tengo esa visión, que la cosa va a paso, no rápido, pero poco a poco, está yendo. ¿Qué tenemos en la calle? Zabale. Zabale, tío, tenemos Zabale, que es un tema que habla, ¿no?, de mi trayecto, tu trayectoria migratoria, y también un mensaje que estoy dando a todos los inmigrantes, porque sí, Zabale es una palabra francesa. Que quiere decir que todo irá bien. Vale. Todo, okay, irá bien. Entonces, darle el ánimo al que está. Zabale. El que está ahí buscando su vida, y hace que la inmigración es muy dura, muy, sí, jodida. Sí, sí. Sí, entonces, he hecho este tema para animarnos. Zabale. Que no tenemos que tirar la toalla, ¿sabes? Claro. seguimos luchando para, ¿no?, para obtener más o menos el objetivo. Sí, sí. Lo que ha hecho que nos venimos aquí. Que nosotros que no olvidemos que somos de África, todos, uh-huh. y tal como está el sistema, nosotros tenemos que hacer algo para nuestra tierra madre. Eso es una, yo, para mí es una obligación que creo que le voy a hacer y uh-huh. estoy dando el ánimo a todo inmigrante a tener este... Entonces, ¿ya tenemos una fecha exacta del día de lanzamiento del videoclip o todavía estamos...? Fecha no, pero el mes, este mes no salimos de octubre. Bueno, el mes de octubre, ya sabéis... Voy a poner mi alarma, ¿eh? Como no saque la canción, te voy a llamar, voy a decir, ¿dónde está la canción? No, la canción... Pero la canción sale... El videoclip. Bien, va a ser, ya. Vale, un poco una primicia, ¿cómo va el videoclip? ¿En qué localizaciones has sacado el tema videoclip? Pues no sé, tío, no te voy a decir todo porque al final ya... Joder, Gantu Glow, esconde los secretos. Joder, No te va a decir Sauga porque no, o sea, porque no quiere que vayas ahí a para que no, tengamos un poco de sorpresa. Claro. Pero bueno, hemos localizado sitios muy chulos. Muy chulos. Sí, sitios muy chulos, tío, que es por ejemplo hemos hecho por Durango, hay un sitio de donde suele hacer barbacoa. Sí. ¿No? Y es todo verde, ¿eh? Uh-huh. Es todo verde y el sitio me ha parecido... Bueno, verde, esperanza, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está, tú sabes, tío. Entonces, y hasta yo creo que... En San Fran he venido... a robarte un poco ahí en la calle, ¿sabes? Además, hombre, creo que te he pedido permiso, tío. Te he llamado aquel día y no has, sí, no has aparecido, tío. Verde esperanza, no verle bombarle, ¿no? No, esperanza. Verde esperanza. Vale. La verdad que sí, hay localización. Bueno, dime algo, ¿qué te parece el barrio San Francisco para ti? ¿Qué es San Francisco para ti? Para mí San Francisco es todo para mí. Es un barrio donde yo me lo conozco. Es un barrio donde yo me reconozco como inmigrante, como... Antes, ¿hay música de Gunther Flow? Sí, tengo aquí un par de... Súbele. Vale, damos un poquito de música para que la gente sepa qué está sonando por debajo, qué es Gunther Flow, qué tipo de música tiene. Suscribirse a su canal de YouTube, buscarlo en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Exacto. También está Gunther Flow, el colectivo Beats Out Records, un artista senegalés, bilbaíno, vasco, euskaldun, y eso es música que está sonando por debajo. Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Okay, familia, es aquí Gunther Flow in the building. Esa es música que se ha hecho en Durango también. Un artista que sigue promocionando su música, sigue aportando diversidad cultural aquí en las calles del Gran Bilbao. Arte callejero, el arte de la calle. Solo, ¿qué te ha parecido ese temazo? Te voy a decir la verdad. He dejado un momento de espacio para que la gente sepa que... No. Pero al final lo he estado escuchando y al final lo que está diciendo él, como no entendía lo que está diciendo porque está cantando en Olof. Sí. Entonces no lo entendió, pero a mí me ha gustado lo que es el flow que tiene. Y el videoclip que está bien, también demuestra... Claro. Bueno, el video habla por sí solo, ¿eh? Sí. Gente, buscar en YouTube que el video habla por sí solo, porque hablas de trabajo, ¿no? Haces una reflexión de la vida de una persona. Diego, ¿qué significa Diego? Diego es voluntad. Voluntad, vale. Voluntad, sí. Vale. de Nujengu, hemos la manera en la que hemos venido aquí. Hemos venido voluntariamente para buscar la vida. Para ver, vale, sí. Sí, no, no, me ha gustado, me ha gustado. No, tienes que hacer lo que es la traducción, por decirlo de una manera, pues para que la gente sepa, tanto en euskera como en castellano, ¿sabes? Sí. Y seguramente la gente iba a entender lo que es un poco el contexto y eso. Sí. Pero bueno, sí, me ha gustado. Eso es, Emilio. Yo creo que me hables un poquito más de Zabale, tío. Pues, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué has decidido en componer una letra como esta? No he llevado una vida aquí fácil. Sí. Y yo, mi vida ha sido un poco, ¿no? Un poco complicada aquí. Sí. ¿No? Para poder estar estable, ¿no? Sí. Y hay momentos que tú te quedas solo, no ves a nadie alrededor, tío. Sabes que cuando uno está, no tienes apoyo. Sí. No tienes padre, no tienes madre, no tienes hermano, no tienes a nadie. Entonces estás solo en un camino que dices, tío, hostia. Necesitas levantarte y seguir. Necesitas levantarse porque tú te ves capaz de levantarse, pero luego ya hay cosas que tú... Barreras invisibles que no hacen. Eso es, que no, al final no entiendes, pero bueno... he tenido que escribir la canción para, sobre todo, animarme. ¿Sabes? Es un desahogo personal para de animarse al mismo tiempo, eso, ¿no? Eso, de animarme al mismo tiempo, ¿no? Sí, animarme y decir que a ver, sí, tío. Tú puedes. Puedo y tengo que hacerlo. Y eres papá, canción. Eres Aita, tío. Soy Aita, tío. ¿Cómo es la vida de Babu, Going to Flow, papá, emprendedor? Pues eso. Escritor. Por eso digo, ha sido muy... Hip-hop busy. Ha sido muy difícil porque queríamos hacer muchas cosas. En ese momento, cuando ha venido ya el ser padre, los hijos ya sabes que ya te paralizan todo. Ellos paralizan todo. Pero bueno, tiene su parte positiva que tú al final dices, a ver, son hijos. Sí, sí, sí, un amor incondicional. Eso es, tío, merece la pena dejar esto un rato y no estar con los hijos. Ya. Y ya todo tiene su momento, luego lo otro ya vendrá. Sí, sí. Entonces hemos dedicado mucho tiempo a estas criaturas que hemos traído aquí. Un beso grande para las niñas que seguramente te verán. Y he visto en varios conciertos que también las has llevado, entonces le gusta la música. Ellas me animan mucho. Bueno, ya que hablamos de una música muy sentimental, yo quiero solo hacer que pinche la canción Zabale y vamos a escuchar un poquito más de lo que dice Going to Flow, porque próximamente en todas las plataformas digitales, Zabale. Dejar atrás a la familia, amigos, toro, mamá, África. Vengo luchando como pantera, vencí la muerte en la patera. Las cosas no son lo que parecían, voy conquistando con mi bandera. Tengo mi mente en la patria. Aquí me llaman un sin papeles, juzgan por lo que ven en la tele. Ignoresta, ilegata, respeta mi melanina, rumores que me persiguen. Has hecho un tema muy profundo, ¿eh? Ya sabes, le hemos curado. Es una canción que veo que tiene mucha profundidad, has entonado, has interpretado, has empezado muy suave, es un rap. No es un trap. ¿Qué es? Es R&B. Pues tampoco es R&B, lo llamaría, a ver... Es un, ¿qué es la producción? Afro-rap, ¿sabes? Es un afro-rap. Afro-rap, tío, ¿sabes? Afro-rap. Ahí es la que le llamaría, ya sabes, no es de trap. Vale. Menos mal que no me has dicho que es una bachata. Bueno, un nuevo género que está en el mercado, creado por Going to Flow. Vale. Afro rap. También tengo, a ver, a mí no me sonaba afro rap. A mí me sonaba un buen tema de R&B con sentimiento y todo eso. Pero bueno, oye, aceptamos barco como animal acuático. Bien. Solo, ¿qué te ha parecido el tema? No, me ha gustado. Profundo, ¿eh? Sí, profundo. Dices muchas cosas. Sí. Que la gente prefiere hablar de negro de Vox, sí, que de izquierdas. Eso es, tío. La gente, en muchos casos, se fijan en los negativos del negro, ¿no? Y nunca del positivo. Muy poco. Muy poco. Muy poco del positivo. Entonces, al final, eso. Aquí hay la mayoría de la gente, o todos, sí, conocen el negro de Vox, pero el de la izquierda, los que lo conocen, muy poco o nada. Sí, pero, otra cosa, que dices que es mucho más fácil aquí ser Pablo Escobar que... Sí, tío, el sistema, tal como está, es más fácil que un negro, ¿no? Sea un callejero, un trapichero, que ser un diplomático, quiero decir ahí. Ya. ¿Entiendes? Entonces hay mucha gente que ha estudiado hasta arriba con diplomas de los días, ¿sabes? Pero al final ves que esta gente no tiene la oportunidad que debería de tener. Entonces se acaba en un trabajo que dices, tío, con todo lo que sabes, la experiencia que tú tienes, tío, mira dónde estás. Entonces ahí ya no estamos ¿no? juzgando al... ¿no? A la experiencia de la persona, del nivel, sino... El color. ¿Quién ha sido el productor de la canción? Esta canción es de uno de Senegal. Ah, mira. No de Senegal, un chaval de Senegal. Dugu Mike. Ya sabe. Y ahí le mando un abrazo desde aquí. Dugu Mike. Este ha hecho la producción, la masterización. Está muy bien, ¿eh? Y todo. Suena muy bien, suena todo muy bien. Pero yo sigo insistiendo que es un trap, ¿vale? Que veo que... No es un trap. No es un trap. Ahí ya no estoy de acuerdo. El trap es otra cosa, tío. El rap es una cosa. Yo tengo una pregunta para Gun to Flow. Igual vendrá un trap próximamente. Tengo una pregunta para Gun to Flow. Dime, tío. Vale. Wu-Tang Clan. Ya sabes. Para que elijas, ¿eh? ¿Quién te gusta más? ¿Wu-Tang Clan o Darji? Vale, pues te voy a decir, lo tengo complicado, pero Darji. Vale. Darji. Vale. Ok, Darji. Bueno, decirte una cosa también. José, sale bien que dieras una fecha. Bueno, salimos. Bueno, nosotros vamos a intentar retitular todo ese proyecto que tienes para el mes de octubre, que salirá el nuevo videoclip. Octubre, sí. Nuevo videoclip de Zabale. Mi gente, el tema está muy guapo, el tema está muy bien, tiene un contenido muy duro y muy sentimental. Espero que la gente lo reciba como se debería. ¿Cómo ves la nueva escena musical? Rap, drill, gente joven, estilos diferentes, muy movidos. Es un estilo, ¿no? Diferente que está ahora en su momento. Pero sí. Yo creo que el rap seguirá siendo la base de todo y seguirá siendo el fruto. Sí. Todo lo que viene encima del rap se va. Yo es lo que creo. Todo lo que viene encima del rap viene y se va. Viene y se va. Pero ¿algún día cantarías en un drill, un trap? Lo puedo cantar en un flow trap, un flow drill, pero dentro de una base de rap boom bap. Ok, familia, ese ha sido Gun to Flow. Muchísimas gracias por tu presencia, gracias por venir desde el de Keitio hasta Bilbao, de YouTube, en todas las plataformas digitales. La canción Zabale, quedaos con ese nombre, buscarlo en YouTube próximamente. Yeah. Gun to the Flow. With my brother DMX. Yes, I. Wure watem na kenga, wah magdem na dan sali yof yiler na nanya. Jowrin wate watina sweet we mat magandi. Damal wasa kanya boy nyu tek mic bi changi. Defu nyu fuck di gondi. Rap de gadaj, yekati nipo bi aj. Gun to flow di kat, class di kof bi chaj. Fegi fena kakaj, dajale nyop rangale fat. Kanye tello at your what, nyati punky Robbie. Yeah. My brother Demix. Garunga makina sabina hot, public be sabni wop. Wo is the best, nangul nyok de lo best. Mi agudu mus the best, gun flow is the best. Yeah. Tuk singala wachi urus, ande bitaw si wutsi. Roxy ten binansi, nyoy lera taka nis. Bun funu kusobi ten konansi. Ama ten your flow, kekse jelo den chenyore. MC Yangi Were. Yeah.